cumbia, te vas a enamorar. Te arrepentirás de todas tus burlas. Te arrepentirás. Y ahora que es de las chicas del Perú. Siempre cuando me veas con otra, sabrás pues lo que se siente.